para culminar, ¿cómo es los objetivos que se va a plantear en este año? 130 años no es poco, decíamos. Exacto, usted lo ha dicho. El comercio de La Rioja y el centro comercial, vamos a seguir luchando de mantenernos en pie. Hasta fin de año somos optimistas con el nuevo gobierno, la situación se ha frenado, la inflación, entonces sabemos que la recesión va a mejorar, vamos a vender más, porque nosotros tenemos que mantenernos en pie, porque damos fuentes de trabajo, es lo más importante que nos motiva. ¿La relación a nivel provincial cuál es o a nivel municipal? Veo que están trabajando también en forma conjunta con el municipio de la capital. Estamos trabajando con el municipio porque se va a implementar un sistema de comercios a cielo abierto. No es que quiere decir que vamos a sacar la mercadería a la calle. Quiere decir que vamos a favorecer a los comercios que tienen las puertas abiertas a la calle. Estamos en contra de los shopping porque quita sostén a los comercios que están establecidos en La Rioja de tantos años, que son comercios muy, muy viejos y muy importantes. Muy bien, muchas gracias. Gracias.